List 9. Acertijo. Riddle. Aduana. Customs. Afeitarse. To shave. Al revés. Posición invertida. Upside down. Atletismo. Track and field. Compromiso. Commitment. Chapucero. Sloppy. Chirimbolo. Contraption. De carácter fuerte. Resilient. Desempeñar un papel. To play a role. Doloroso. Painful. Engañar. To deceive. Gabardina. Overcoat. Ganado vacuno. Cattle. Incapacitado. Disabled. Invertir. To invest. No tiene sentido. It doesn't make any sense. Potente. Poderoso. Powerful. Kiosco de prensa. Newsstand. Rascacielos. Skyscraper. Recompensa. Reward. Ruta. Route. Siempre que... Whenever... Silbar. To whistle. Trono. Throne.